cambio de identidad en el hospital. Esto es muy frecuente. No hablamos de ir al médico con la tarjeta del vecino. Y no digamos si son niños, bebés o pequeños, que sucede a diario y así aprovechamos la cartilla de Sanitas o del seguro que sea. Ahora bien, cuando firma el médico, tiene que saber lo que está firmando. Recuerdo en la maternidad de Montesa, en España, donde el autor de este libro recibía a muchos inmigrantes peruanos, dominicanos, chinas, filipinas y del resto del orbe. Cuando presentaban por toda identidad un pasaporte y nos aseguraban que habían entrado en este país con el pasaporte de un vecino que continuaba en la patria, o sea, ¿a quién teníamos que poner que había tenido? El niño. Del padre, por supuesto, nos olvidamos. El caso que traigo a colación es de la señora Huguette Clark, hija del rey del cobre, William A. Clark, una de las fortunas más importantes de Estados Unidos, que falleció hace poco a los 104 años. Recluida por propia voluntad en el Hospital Beth Israel de Medical Center en Nueva York, pese a estar sana, pero inscrita con el nombre falso de Harriet Chase. A veces, el ser demasiado importante tampoco es bueno. Es mejor cambiar de identidad y que nadie se entere que estás en el hospital.